Resumen, 7775-19-091. Bolo 1. Conceptos generales de la documentación. Primera etimología. La palabra correspondencia proviene de los términos cumcon y respondere, que significan corresponder. Segunda definición general de la correspondencia. Es la comunicación escrita entre personas, instituciones, empresas u organizaciones a través de cartas, oficios, tarjetas, etc. Tercera definición de la correspondencia policial. Es el conjunto de documentos oficiales que se usan para la comunicación dentro de la institución policial. Cuarta clasificación de la correspondencia. Por su característica o naturaleza general. Correspondencia oficial. Son documentos para conocimiento de instituciones estatales y entidades privadas, con carácter público y no reservado. Correspondencia abierta o pública. Son documentos para conocimiento público elaborados por la prensa y medios de comunicación. Correspondencia cerrada o clasificada. Son documentos reservados elaborados por organismos de seguridad o instituciones con información confidencial. Correspondencia particular o privada. Son documentos personales entre familiares y amigos. Correspondencia institucional. Son documentos elaborados por instituciones en el marco de su actividad específica. Por su característica tecnológica, correspondencia policial. Computación. Se refiere al uso de ordenadores para la gestión y elaboración de documentos, lo cual agiliza y optimiza el trabajo. ¿Qué es un ordenador? Es una máquina que procesa información para facilitar tareas y convertir datos en información útil. Ordenador portátil. Un ordenador que puede trasladarse fácilmente. Tableta o tableta. Un dispositivo con pantalla táctil que permite navegar, escribir y realizar diversas tareas. Almacenamiento en la nube. Consiste en guardar información en servidores externos, accesibles desde diferentes dispositivos. WhatsApp. Una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles. Fax. Un sistema de transmisión de documentos a larga distancia a través de líneas telefónicas. 5. Importancia de la correspondencia. La correspondencia es esencial para la comunicación interna y externa, la gestión administrativa, la investigación policial y las relaciones públicas. 6. La correspondencia en la institución policial. Documentos policiales. Se refieren a los diferentes tipos de documentos que se utilizan dentro de la policía boliviana. Manejo de la correspondencia policial. Correspondencia recibida. Se refiere al proceso de recepción, registro, clasificación y tratamiento de la correspondencia recibida. Correspondencia expedida. Se refiere al proceso de elaboración, revisión y envío de la correspondencia que se expide. Bolo. 2. Elementos de la documentación. Primero, elementos fundamentales. Fecha. Es la fecha de elaboración del documento, que permite el seguimiento y la vigencia del mismo. Destinatario. Es la persona o entidad a la que va dirigido el documento. Referencia. Es un resumen del contenido principal del documento. Encabezamiento. Es la parte inicial del documento, que incluye el membrete, el nombre del documento, el destinatario, la fecha, el registro y la referencia. Contenido. Es la parte central del documento donde se expone el tema principal y se desarrollan los argumentos o las ideas. Despedida y firma. Es la parte final del documento, que incluye el saludo de despedida, la firma del emisor y el sello del órgano o unidad que lo expide. 2. Características permanentes. Encabezamiento. Incluye el membrete, el título del documento, el destinatario, la fecha, el registro y la referencia. Destinatario. Se escribe el nombre completo del destinatario, incluyendo grado, profesión, unidad a la que pertenece y cargo. Contenido. Describe el asunto o la información del documento de forma clara y precisa. Remitente. Es la persona que elabora y firma el documento, incluyendo grado y nombre. Tercera característica alterable y o condicionada. Formato del membrete. Define la estructura visual del documento, incluyendo el nombre de la institución, el logo y la unidad o departamento de procedencia. Formato, dimensionamiento y características de la esquela. Se refiere a los textos breves y cordiales que se usan para felicitar o expresar condolencias. Importancia de los sellos. Los sellos garantizan la autenticidad del documento y la procedencia del mismo. Abreviaturas y su empleo. Se utilizan siglas para abreviar palabras y facilitar la lectura. El proveído. es la comunicación entre el personal subalterno y la superioridad. Formatos de papel. Se utilizan diferentes tamaños de papel para los distintos tipos de documentos. Resumen 7759-0091. Bolo 3. Elaboración de documentos de la correspondencia policial. 1. Documentos oficiales. Son aquellos que se utilizan para la comunicación formal entre diferentes organismos e instituciones, como oficios, memorándums, informes, certificados, etc. Segunda clasificación de la documentación policial. Documentos oficiales. Se refieren a los documentos garantizados y de mucha fidelidad, que se usan para la comunicación entre el personal subalterno y la superioridad. Oficios. Se usan para la comunicación formal entre instituciones y unidades policiales, con una estructura literaria clara y concisa. Formato, dimensionamiento y características del oficio. Define las características visuales del oficio, incluyendo el tamaño del papel, la disposición de los elementos, las sangrías, etc. Elaboración de otros documentos de la correspondencia policial. Memorándums. Son documentos breves y concisos, usados para... la comunicación interna entre la superioridad y el personal subalterno. Formato, dimensionamiento y características del memorándum. Define las características visuales del memorándum, incluyendo el tamaño del papel, la disposición de los elementos, las sangrías, etc. Informes. Son documentos que informan a la superioridad sobre las actividades realizadas en una investigación. Tipos de informes. Se clasifican en informes comunes e informes especiales. Formatos de informes. Informe directo a la superioridad. Se elabora conforme a una solicitud y se eleva a la autoridad correspondiente. Informe a través del conducto regular. Se dirige al comandante para su posterior elevación a la superioridad. Informe de actividad sociolaboral. Se elabora en caso de un accidente de un miembro de la institución. Informe de contacto. Se elabora de manera verbal, mediante radio o vía teléfono. Informe de inteligencia. Se elabora de manera confidencial y secreta. Certificados. Son documentos que confirman una situación personal o institucional y son elaborados por la superioridad. Documentos de Estado Mayor Policial. Hoja de recomendación. Se elabora para analizar situaciones internas de la institución y presentar sugerencias al comandante general. Apreciación del Estado Mayor Policial. Es un documento analítico que analiza aspectos sociales, políticos y operativos de la institución. Instructivas especiales. Son documentos que contienen instrucciones específicas para los directores nacionales o comandantes departamentales. Documentación operacional y de instructiva. Apreciación de la situación. Se realiza para evaluar la seguridad en los distritos y proponer soluciones. Análisis conflictiva. Se elabora para analizar la situación conflictiva y proponer soluciones. Apreciación de la situación por áreas. Se realiza para analizar la situación en las áreas de personal, inteligencia, planeamiento y operaciones. Documentación operacional y de instructiva. Se elabora para guiar las acciones de las diferentes unidades y organismos policiales. Plan de operaciones. Se elabora para definir las acciones prioritarias en respuesta a acontecimientos sociales o delictivos. Órdenes de operaciones. Se elabora para guiar las acciones policiales de menor alcance en un sector determinado. Orden de servicio ordinario. Se elabora para especificar las funciones diarias durante el patrullaje. Orden de servicio extraordinario. Se elabora para especificar las acciones a realizar en caso de un acontecimiento específico. Orden de servicio especial. Se elabora para la seguridad interna de la nación en caso de organizaciones delincuenciales o de lucha contra el narcotráfico. Orden preparatoria. Se elabora para informar sobre una misión específica a las unidades y organismos policiales. Plan operativo vigente. POV. Se elabora para mejorar el funcionamiento de las unidades y organismos policiales. Plan operativo anual, POA. Se elabora para definir las actividades prioritarias dentro de un distrito o unidad policial. Instrucciones. Son documentos que contienen instrucciones para la administración de recursos humanos. Directivas. Son documentos de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Documentos de asistencia, protocolo y condecoraciones. Orden de guarnición. Es una invitación a participar en actos institucionales y sociales. Orden de oficiales. Se elabora para celebrar aniversarios o condecoraciones. Esquela. si elabora para expresar condolencias o felicitar a personas o instituciones. Invitación. Si elabora para invitar a personalidades gubernamentales, diplomáticos o militares a actos institucionales. Resoluciones de condecoraciones al mérito. Se elabora para condecorar al personal policial por su trabajo, constancia o valor. Documentación teleexpedida. Mensaje de fax. Se utiliza para enviar documentos rápidamente a larga distancia. Red informática. Se utiliza para enviar documentos a través de un servidor. Correo electrónico. Se utiliza para enviar documentos rápidamente a través de Internet. Documentación clasificada. Se refiere a la información que se debe guardar con absoluta discreción en casos especiales, como las comunicaciones entre grupos de inteligencia. Documentación legal, orgánica y reglamentaria. Documentos legales de funcionalidad y normativa. Se refieren a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y el Código Penal. Documentos estructurales y organizacionales. Se refieren a los manuales de organizaciones y funciones de la Policía Boliviana. Documentación absolutizada. Se refieren a los documentos que no tienen una clasificación específica, pero son necesarios para la investigación, como partes, reportes, actas, circulares, etc. Bolo. 4. Elaboración de otros documentos en la Policía Boliviana. 1. Mensaje fax. Se utiliza para enviar instrucciones o disposiciones con rapidez a través de líneas telefónicas. Redacción de actas. Se elabora para registrar un hecho o una situación, garantizando la veracidad y la honestidad del proceso. B. Observaciones en las redacciones de las actas. Presenta cuatro partes fundamentales. 1. Encabezamiento, el membrete de la unidad. 2. Introducción. Se menciona a las personas que intervienen, indicando las generales de ley. 3. Cuerpo. Se indica los motivos. 4. Pie y firma. Se rubrican los involucrados, garante e investigador. Resumen 775190091. Bolo. 5. Elaboración de otros documentos policiales. Formatos. 1. Instructiva. Documento auxiliar para la Administración de Recursos Humanos y Operativos. Segunda Directiva. Documento auxiliar que establece una misión específica a cumplir en una fecha determinada. Tercera hoja de recomendación. Documento para analizar situaciones internas de la institución y presentar sugerencias al comandante general. Cuarto orden de guarnición. Documento obligatorio para que el personal asista a actos institucionales y sociales. Quinto orden de servicio extraordinario. Documento que define acciones específicas para eventos especiales. Sexta orden de operaciones. Documento que define acciones específicas para un operativo específico. Séptimo plan de operaciones. Documento que define las acciones prioritarias para un operativo. Octavo plan operativo vigente. POV. Documento que define las acciones a seguir en una intervención específica. Noveno análisis de situación. Documento que analiza los hechos conflictivos de una situación. 10. Apreciación de situación. Documento que analiza los hechos o actividades en un lugar específico. 11. Certificado. Documento que confirma una citación personal o institucional. 12. Resolución. Documento que contiene el pronunciamiento de la autoridad sobre un asunto determinado. 13. Orden del día. Documento que informa sobre las disposiciones de la superioridad para las unidades policiales. 14. Invitación. Documento breve y cordial para invitar a autoridades a eventos de carácter institucional. Bolo. 6. Secretariado y la oficina. 1. Consideraciones fundamentales. Define la importancia del trabajo del secretario y la necesidad de que tenga formación técnica y experiencia profesional. 2. Definición de secretariado. Define el trabajo del secretario como la administración y elaboración de la correspondencia y archivos. 3. Definición de la secretaría. Describe la oficina del secretario como el centro de la actividad administrativa. 4. Definición de secretario y sus funciones. Define el trabajo del secretario como el colaborador del jefe y describe sus funciones. 5. El trabajo de oficina y la función secretarial. Define el trabajo de la oficina del secretario y del despacho del comandante. 6. Aspectos fundamentales del secretariado. Define las características y formación del secretario. 7. Manejo de la correspondencia. Define la importancia del manejo eficiente de la correspondencia dentro de una organización. 8. Organización del archivo. define la importancia de la organización del archivo en la Secretaría. 9. Conocimiento de la documentación. Define la importancia del conocimiento del secretario sobre la documentación de la Policía Boliviana. 10. Características personales y profesionales del secretario modelo. Define las características personales y profesionales del secretario. Dotes personales y capacitación. Cualidades individuales. Personalidad. 11. Elementos componentes de una oficina. Componentes clásicos de oficina. Movilidad de oficina. Material de escritorio. Componentes modernos y de tecnología. Distribución y clasificación de reparticiones. Oficinas centrales. Oficinas de apoyo. Oficinas operativas. Transporte. La oficina de secretaria. Resumen 7759.19091. Bolo 7. Archivística y archivos. 1. Concepto de archivística. Es la disciplina que estudia los principios, procedimientos y problemas de los archivos. Segundo concepto de archivo. Etimología. Proviene del griego intermedio del latín de la voz griega archeion, que significa sede o el palacio. Tercero. Funciones de la archivística. Define las funciones de la archivística como la identificación, la recuperación de información, la determinación del tiempo de archivo y la conservación de los documentos. A. El documento, su valor informativo. B. El documento, su ciclo vital, fase administrativa o activa. Es en el que el documento tiene su valor de uso administrativo. Fase inactiva. Es en donde el documento ha dejado de usarse. Fase permanente. Se destina a la conservación, es decir, se archiva. Cuarto. Principios de la archivística. Define los principios básicos de la archivística, como el principio de procedencia y el principio de respeto al orden natural de los documentos. 7.4.1. Clasificación. Se refiere al proceso de agrupar los documentos en categorías y grupos. A. La clasificación alfabética. B. El sistema numérico. 6. Reglas de oro del archivo. Satisfacer las necesidades de la reaparición policial del modo más práctico. Constituir un centro activo de información clara y documentada. Ser una fuente de control funcional de todas las oficinas. Instruir una norma de registro y archivo. Facilitar la catalogación de la documentación archivada. Lograr el máximo el orden. Eliminar toda la documentación que no sea de utilidad. Darle responsabilidad, es decir, darle vida al archivo. Seguir un criterio de clasificación. El expurgo. Se refiere al proceso de valorar, seleccionar y eliminar los documentos. Bolo 8. Interpretación y ejecución de documentos legales. 1. Contenido del mandamiento. Define los elementos que debe contener un mandamiento. 1. Nombre y cargo de la autoridad que lo expide. 2. Indicación del funcionario. 3. Nombre completo de la persona con quien se diría. 4. Objeto de la diligencia y lugar donde deba cumplirse. 5. Proceso en que se expide. 6. Requerimiento de la fuerza pública para que preste auxilio necesario. 7. Lugar y fecha en la que se expide y. 8. Firma del juez. 2. Clases de mandamiento. Define los diferentes tipos de mandamientos que puede expedir un juez o tribunal. Tercer mandamiento de comparendo. Se refiere a la citación del imputado para que preste declaración. Cuarto mandamientos de aprehensión. Se refiere a la orden de aprehensión del imputado por desobediencia o resistencia a las órdenes judiciales. Quinto mandamiento de detención preventiva. Se refiere a la orden de detención preventiva del imputado. Sexto mandamientos de condena. Séptimo mandamiento de libertad provisional. Juez. Mediante la cual se dispone la libertad de un reo, en forma provisional, bajo condiciones establecidas. Octavo mandamiento de libertad. Noveno. Mandamiento de incautación. Cuando estos bienes, el imputado los haya obtenido de forma ilegal, de esta forma, estos bienes pasan a sus legítimos dueños, en caso contrario, son sometidos a un remate de bienes. Décimo mandamiento de secuestro. La autoridad competente dictamina la retención por fuerza pública de un bien sujeto al registro del imputado para no ser vendido, traspasado o heredado. El undécimo mandamiento de allanamiento y registro o requisa. Fin.